¿Qué es un hombre sin un sueño? ¿Cómo se puede llamar aquel que vive en lo que no ama? Cuando el universo, ahora sí, siempre está dispuesto a complacernos, por eso les decía recién, entre tantas cosas, que cada hombre justo es una buena noticia, cada niño que nace es una buena noticia, cada mañana es una buena noticia, cada cantor es una buena noticia, porque cada cantor es un soldado menos. Por eso hay que desconfiar del que no canta porque algo esconde. Algo raro debe tener en el corazón aquel que no tiene una alegría que cantar. No puede ser una buena persona. Eso decía mi abuela. Mi abuela también decía que habría que acabar con los uniformes que le dan autoridad a cualquiera. ¿Qué carajo es un general desnudo? Y tenía derecho a hablar de esto porque mi abuela estuvo casada muchos años con un coronel. Coronel, mi abuelo, un tipo extraordinario. Se pasaba la vida lejos del pueblo, decía mi abuela, haciéndole la guerra a cualquiera que pensara diferente. Era muy valiente, solo le tenía miedo a los pendejos. Un día le pregunté por qué y me dijo, porque son muchos. No hay forma de cubrir semejante frente. Todas estas cosas y muchas más las aprendí, como les decía recién, de mi madre, que fue realmente la primera buena noticia que recibí. Se llamaba Sara, la elegí como madre por la misma razón por la que Dios la eligió como hija. Nunca pudo ser inteligente porque cada vez que estaba por aprender algo llegaba la felicidad y la distraía. Nunca usó agenda porque solo hacía lo que amaba y eso se lo recordaba el corazón. Es decir, se dedicó solo a vivir y no le quedó tiempo para otra cosa.